me estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo. Después te lo tengo que decir. Le dije, cuéntame. Tú me tiras para mi figura. Será que te llevo a la luna. Y yo no supe eso a ti. Te estaba buscando. Por la calle gritando. Eso me está matando. No, no. Te estaba buscando. Por la calle gritando. Como un loco fumando. Eso no me gusta. from another underground DJ. Hear my dedication song for all this present, and this time, keep spirit and still save your body.